Hola, buenas tardes. Estás escuchando en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, El Acratador, como todos los jueves, o bien, cuando quieras, desde radiotopo.org o a través de las redes sociales. Radio Topo tiene un Instagram, un Facebook y un Twitter, donde pues la gran cabeza suele colgar de vez en cuando también cosas históricas de las radios libres. Hola, compañero. Hola, muy buenas tardes. También recordaros que nos podéis estar escuchando desde la reemisión de alguna de las emisoras amigas que nos reemiten, que nunca sabemos decir el listado completo, pero sabemos que ahí están. Venga, yo por lo menos me acuerdo de Radio Almaina, de Irola Irala, de Radio Mután de Alicante, de Radio Malva de Valencia. Espera, que las consigo. Radio Espiritompa desde el Pirineo, y alguna me dejo seguro, así que bueno, sí, teléfono de aludidos, en fin, pues eso, que también tenemos un correo electrónico al cual nos podéis mandar noticias. Sí, nos podéis escribir a microabierto@radiotopo.org. Sí, señor. Y notaréis que seguramente que Radio Topo pues está un poco de capa caída, porque claro, estamos en agosto y me temo que debemos ser de la poca gente que estamos aquí en vivo y en directo, pero no, bueno. No, que esta tarde ha habido emisión en directo. Sí, los sí. Compañeros del Buñuel en las Ondas han venido aquí a emitir. Bueno, eso nos alegra. Pues eso, y que sigáis en la sintonía, que pese a todo, Radio Topo, estamos de obras, estamos intentando mejorar la emisión, así que algún cortecito escucharéis, pero aquí seguimos todos los días desde las 7 de la mañana. A ver qué va saliendo de allí. Bueno, si no nos venimos arriba con estas canciones de marcha campestre, no podemos levantar cabeza. Que se nos ha olvidado decir el correo electrónico. Sí, nada, que ah, sí. Pues sí. Si queréis poneros en contacto con nosotros, también podéis escribirnos a microabierto@radiotopo.org. Y empezamos con la actualidad local, ¿no? Pues sí, vamos con un artículo que ya tiene un par de semanas, debería haber salido la semana pasada, pero que está de total vigencia, que viene a hablar pues de los chanchullos del Ayuntamiento de Zaragoza. La oposición pide explicaciones por la contratación de personas afines al PP y a altos cargos en Zaragoza. Podemos y Zaragoza en Común denuncian el acceso a empleos públicos de personas cercanas a directivos de organismos municipales y al alcalde, poco después de que los negocios inmobiliarios de la familia de este conmocionaran la política local. La oposición ha reclamado explicaciones al equipo de gobierno del PP y Ciudadanos en Zaragoza, que dirige Jorge Azcón, tras la contratación en procesos de selección de varias personas cercanas a los conservadores y a directivos de organismos municipales. Decisiones a las que se unen otras chocantes, como exigir el conocimiento de idiomas al único auxiliar, pero no a los 5 empleados de categoría superior en la oficina de fondos europeos, o subir el sueldo en alrededor de 200 euros mensuales a los ordenanzas de alcaldía. Esas situaciones, denunciadas por Podemos y por CEC, añaden un punto más de enrarecimiento a una legislatura municipal que comenzó con el desmesurado aumento inicial de la plantilla de asesores del equipo de gobierno y su posterior incremento, que continuó con la polémica adjudicación de una contrata a una empresa que había facturado aportaciones al programa electoral de Azcón, para quien también organizó un acto de precampaña y que tuvo un punto de inflexión hace unas semanas al adelantar que el alcalde había votado a favor de negocios inmobiliarios de familiares y renunciar Ciudadanos a sus postulados en pro de la transparencia para impedir, con el apoyo de Vox, que una comisión de investigación escrutara esas operaciones. Entre una y otra surgirían otras cuestiones como el convenio de 50.000 euros por el que el concejal de Acción Social Ángel Loren estableció con la Fundación Familias Unidas, en la que trabajan su hermana y su cuñado, las clases de inglés del alcalde, la compra de este de lazos para protestar contra la ley Cela, con cargo al consistorio, o también la compra contra ese mismo erario municipal de un iPhone de 1.200 euros para la concejal de Economía, María Navarro, que solo habló de devolver el dinero cuando casi 5 meses después se conoció la factura. El nivel que revelan episodios como los reseñados no sintoniza precisamente con la excelencia que hacía presuponer el nivel de exigencia ética con el que Azcón y sus compañeros se desenvolvían en la oposición, intenso contra el PSOE y Juan Alberto Belloc y despiadado contra CEC y Pedro Santisteve. Ahora, las últimas denuncias se centran en varias contrataciones y procesos de selección de personal en los que la oposición de izquierdas advierte unas sombras de favoritismo o enchufismo que el equipo de gobierno niega. Esos procesos se realizan con todos los informes y avales jurídicos y administrativos, señalan fuentes de la coalición, que mantienen que en ellos se han garantizado todos los principios de mérito y capacidad y que remiten a Podemos y CEC a los tribunales si tienen dudas sobre su limpieza. Las últimas denuncias se centran en varias contrataciones y procesos de selección de personal. Por una parte, el puesto de director técnico de la empresa municipal Zaragoza Vivienda, remunerado con 51.792 euros brutos anuales, ha sido para un candidato que antes había trabajado durante 14 años en 2 empresas distintas con el actual gerente, José María Ruiz de Temiño, que se autodesignó como presidente de la comisión de selección y que se reservó la valoración de 5 de los 10 puntos, de un total de 50, asignados a la entrevista a los aspirantes. Santisteve, portavoz de CEC, califica ese proceso de dudoso. Resulta extraordinariamente fuera de lo común en la administración local, dijo que entre 10 aspirantes solo el seleccionado cumplirá los requisitos y puede haber un claro conflicto de intereses por la relación personal y laboral que han mantenido. El gerente, que sacó la plaza a concurso sin consultar antes con los sindicatos, y el nuevo director técnico. Por otra, Yolanda Montesinos, integrante de la lista municipal del PP en 2011 con Azcón, asesora del Grupo Popular en la Diputación de Zaragoza, los 12 años anteriores y en los 4 posteriores jefa de gabinete del consejero de Sanidad Ricardo Oliván, ha obtenido una plaza de técnico medio de contabilidad en el IMFEF, el Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, dependiente de la empresa Zaragoza Dinámica, cuya gerente, Rosa Planta Genet, fue vicepresidenta de las Cortes en esa última legislatura y diputada autonómica del PP entre 1999 y 2019. Unos meses antes, uno de los hijos de un exconcejal del PP obtenía una plaza del mismo nivel en ese mismo instituto municipal. Podemos y DEC mantienen que a Montesinos se le computaron como trabajo en la administración sus etapas como personal eventual o de confianza, algo que sería extraordinariamente grave ya que equivaldría a saltarse el estatuto del empleado público y los principios constitucionales de igualdad, capacidad y mérito para el acceso a esa condición. En ese caso, añade, habría quedado por encima de manera injustificada de 4 o 5 candidaturas a la plaza, ya que de no ser por esa experiencia no hubiera obtenido dicha puntuación. Esas contrataciones y asuntos, como las llamativas subidas de sueldo, discrecionales y desproporcionadas a un sector de trabajadores muy concreto, como las ordenanzas destinadas en alcaldía o el episodio de los idiomas en la oficina de fondos europeos, suponen ejemplos de discrecionalidad y malas prácticas. Esas decisiones no pueden ser una casualidad. Parece que la máxima prioridad es promocionar algunos puestos muy concretos al margen de capacidades y méritos. Esas decisiones no pueden ser una casualidad, sino la consecuencia de una política de contratar a personas afines al Partido Popular, aprovechando que los controles internos en las sociedades municipales son más laxos que en el ayuntamiento. El equipo de gobierno, por su parte, insiste en defender la limpieza de los procesos de selección de personal que señalan CEC y Podemos. Las críticas de CEC y Podemos son infundadas y solo buscan rédito político a base de descalificaciones y mentiras, señalan las fuentes de la coalición PP Ciudadanos. Les cuivres trouvent leur ligne mélodique. Es que es todo casualidad, ¿no? Como se suele decir. A esto hay que sumarle además, pues bueno, que le están dando subvenciones a dedo a la escuela concertada y no sé cuántas cosas más, ¿no? Which goes from which come from everyday life happen, you know? Et enfin, on écrit les textes en se basant, par exemple, sur des événements de la vie de tous les jours. Just left is to find the intro. Or something like that. And here's the reason. Y continuamos con el bosque de los zaragozanos. La segunda empresa más contaminante de España contribuye con 400.000 euros para reforestar un bosque en Zaragoza. El pasado 8 de julio, el Ayuntamiento de Zaragoza anunciaba un acuerdo de colaboración con Repsol dentro del plan de forestación denominado el Bosque de los Zaragozanos. La petrolera, segunda empresa española más contaminante en 2018, un 3% de las emisiones del país, según un informe de Greenpeace, contribuirá con 400.000 euros y busca así compensar sus emisiones en un proyecto que tiene como uno de sus principales objetivos reducir la huella de carbono y evitar el calentamiento global. Hoy es un día muy importante para todos nosotros porque formalizamos el comienzo de una larga y estrecha relación institucional que seguro va a ser fructífera y productiva para nuestros vecinos y el medio ambiente, anunciaba Natalia Chueca, consejera de Servicio Público. Durante el acto, los firmantes, la alcaldía de Zaragoza y el presidente de Repsol, recalcaron la colaboración público-privada más allá de la importancia de salvaguardar el medio ambiente. Se trata de un proyecto en vistas a 10 años, que se iniciará este otoño y en el que se plantarán unos 700.000 árboles, tantos como habitantes de la ciudad. La plantación ocupará unas 1.200 hectáreas del término municipal y se iniciará en la zona del Canal Imperial de Aragón. Para ello, el Bosque de los Zaragozanos se ha planteado como una iniciativa colaborativa en la que podrán participar económicamente particulares, empresas, administraciones y asociaciones sociales. Vamos, un caldo de cultivo perfecto para el greenwashing. Y es que plantar árboles se ha convertido en una medida muy común entre las empresas para lavar su imagen. Y es que los árboles son sumideros naturales que almacenan una gran cantidad de dióxido de carbono. Además, ayudan a reducir la erosión del suelo y la desertificación, entre otros factores. Por ello, puede parecer lógico que reforestar sea una de las medidas más efectivas para luchar contra el cambio climático. Sin embargo, la comunidad científica no lo tiene tan claro. Algunos estudios avalan la estrategia, lo que ha servido de justificante para las empresas, pero muchos otros la cuestionan y la ponen en entredicho. La controversia viene resumida en el artículo Plantar árboles, una estrategia controvertida contra el cambio climático, de la web del BBVA. Allí se exponen que varios investigadores han sobrevalorado en 5 veces la capacidad de almacenamiento de carbono de esa hipotética nueva cubierta forestal. Algunas de esas estimaciones tampoco tienen en cuenta los nuevos escenarios climáticos, como el aumento de temperaturas, los grandes incendios o la disminución de la cantidad de agua. Por esto, como recoge el informe de Greenpeace, la comunidad científica viene reparando en el hecho de que sería mejor centrar los esfuerzos en mantener y gestionar los paisajes forestales ibéricos, restaurando y mejorando la calidad de los mismos. En el caso de la península ibérica, la restauración y conservación de sus parajes, entre los que abundan el matorral y masas arboladas sin uso y abandonadas, sería una medida más efectiva y barata que la reforestación. Plantar árboles puede ayudar si se hace de forma adecuada y teniendo en cuenta múltiples factores. El problema es que muchas empresas usan estas propuestas como lavado de cara y desvían la atención de la medida más urgente y efectiva de todas, la reducción de emisiones. En el caso en cuestión, Repsol aumentó un 13% sus emisiones en el año 2019. Antonio Brufau anunció en diciembre del 2019 que para el año 2050 la compañía alcanzará la neutralidad en sus emisiones de carbono, lo que no quiere decir que sus emisiones se reducirán a cero. Así pues, la compañía podrá seguir con su principal actividad, la quema de combustibles fósiles, e incluso aumentarla con tal de compensar sus emisiones a través de medidas como la plantación de árboles, entre otras. Y es que tenemos que recordar que Repsol recibió junto a Forestalia el premio Caballo de Atila Huesca 2021 por parte de Ecologistas en Acción Huesca, debido a la batería de megaparques eólicos que quieren instalar en los asos entre el Cinca y el Alcanadre, y que significaría la destrucción de los valiosos paisajes y la biodiversidad de esta zona. Un galardón otorgado anualmente que señala a instituciones y sus responsables como causantes de agudizar la crisis social y medioambiental. El premio Atila 2021 fue para el presidente del gobierno de Aragón, Javier Lambán, por la ampliación de Cerler por Castanesa. La petrolera recibió también el caballo de Atila estatal por otros proyectos contaminantes, unos galardones con los que Ecologistas en Acción Huesca premia a los que son como Atila. Por donde pasan, no crece ni la hierba. También sobre el tema del bosque, decir que precisamente Ecologistas en Acción y otras organizaciones poco sospechosas de ser antiecologistas, valga la chorradeta, pues están diciendo que no todo el bosque, o sea, por plantar más bosque no se resuelven todos los problemas. Es decir, que el plantar bosque tiene que ser algo organizado, ordenado, y que a veces a lo mejor es mejor un paisaje estepario, como los que hay en los alrededores de Zaragoza, pues a base de aliagas o una regeneración lenta del terreno, que ponerse a plantar especies que pueden ser especies totalmente inadecuadas, como se hizo, por ejemplo, con los pinares de Venecia, que ahora están muy bonitos, pero que en un principio el plantar pinos ahí a casco porro, pues no fue la estrategia más inteligente. Just turn around now. tried to break me with desire. Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah. Radio Topo, estomagando desde 1993. I'll be alive, I've got all. En el 101.8 de la FM. Putain, vous avez pas aménagé la vitesse, les gars. Y estábamos hablando hace un momento de Forestalia y de sus proyectos eólicos que están extendidos por todo Aragón y bueno, pues precisamente aparte de haberse llevado el premio Caballo de Atila, pues tenemos una noticia de última hora y es que el Ayuntamiento de Monforte de Moyuela denuncia engaños por parte de Forestalia. Luego empalmará el compañero porque también tiene sus noticias sobre proyectos eólicos. Y estos parques eólicos parece ser que no cuentan con todos los permisos, pero sin embargo los comerciales de la empresa Forestalia se están dedicando a llamar por teléfono a los vecinos de este pueblo instándoles a la firma de los contratos de arrendamiento necesarios y a presionarles un poquito para la instalación de estos parques eólicos proyectados en la localidad turolense que pertenece a la comarca de El Jiloca. Y es que desde el consistorio de Monforte de Moyuela afirman que en las comunicaciones que se han producido entre el comercial y los vecinos, este afirma que Forestalia tiene ya todos los permisos pertinentes para la instalación de los parques eólicos y que las alegaciones han sido rechazadas. El ayuntamiento quiere aclarar que la información que se traslada desde Forestalia sobre los permisos y las alegaciones son totalmente falsas. En una acción que, por otro lado, también están denunciando desde otras comarcas, no solo desde el Jiloca, sino que también en la zona del Matarraña se está produciendo una situación parecida, como han denunciado diversas asociaciones. Continuamos con una perla que se soltó hace un par de semanas el vicepresidente del gobierno aragonés. Aliaga advierte a los ayuntamientos de los riesgos de rechazar proyectos eólicos que cumplen la legislación. El vicepresidente alerta de que negar la licencia a parques viables puede acarrear responsabilidades patrimoniales. El vicepresidente del gobierno aragonés y consejero de Industria, Artur Aliaga, advirtió de que los ayuntamientos que denieguen la licencia de obras a proyectos de parques eólicos que cuenten con todas las bendiciones administrativas pueden incurrir en responsabilidad patrimonial y verse inmersos en la reclamación de compensaciones por los costes soportados por los promotores. Aliaga, que participó en acto en Teruel, defendió que no se levante ningún parque eólico sin el respaldo de la gente del territorio, pero advirtió también de que oponerse a los derechos de las empresas eólicas que cumplan la legislación puede acarrear problemas legales a los ayuntamientos. El vicepresidente respondió así a la oposición que la proliferación de parques eólicos ha levantado en algunas comarcas turolenses, como el Maestrazgo, el Matarraña y la Sierra de Albarracín. Actualmente están en trámite en todo Aragón parques solares y eólicos que suman 23.000 megavatios, una potencia que multiplica por 4 la instalada. Ante la inquietud de los municipios por las consecuencias de una negativa a autorizar la instalación de parques que haya superado todos los trámites administrativos, autorización de acceso y evacuación y visto bueno ambiental, la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias pidió una reunión con el consejero y en ella Artur Aliaga alertó de las posibles consecuencias legales de una negación de licencias injustificada. Y el vicepresidente afirmó que la situación es complicada porque los particulares promotores de parques de energías renovables adquieren unos derechos si sus proyectos reciben el aprobado de las administraciones y su privación por la negativa de los ayuntamientos a dar las licencias de obras e instalación podría incurrir en responsabilidad patrimonial. La empresa podría reclamar compensaciones por los gastos ya desembolsados. Y siguiendo con esta noticia, pues otro artículo, pues eso, que trata sobre el mismo tema. Aliente ofrece herramientas legales a los ayuntamientos para defenderse de los megaproyectos de las renovables. La extensión sin control de proyectos de energía renovables a gran escala en todo Aragón se está convirtiendo en un problema para muchos ayuntamientos que ven invadido su territorio sin la información adecuada y sin contar con su aprobación, mucho menos con la participación de la ciudadanía. Esto está generando para la plataforma estatal Aliente situaciones de indefensión y provocando todo tipo de reacciones en el medio rural, que va camino de volver a convertirse en zona de sacrificio para el desarrollo en los grandes centros de consumo y para aumentar los beneficios de grandes empresas promotoras de megaproyectos. Las recientes declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, han acelerado la puesta en marcha de una campaña para ofrecer herramientas a las administraciones locales que quieran detener la expansión incontrolada de explotaciones de energía solar y eólica en sus territorios. Además, han enviado una carta abierta al que también es el consejero de Industria, firmada por Aliente, en representación de sus más de 145 integrantes, entre los que se encuentran la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, Anticapitalistas Aragón, el Observatorio del Cambio Climático de Alcorisa y ANSAR. En este texto recuerdan a Aliaga que las autorizaciones se conceden sin perjuicio de otras autorizaciones o concesiones de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables, y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente, artículo 53.6 de la Ley del Sector Eléctrico. La plataforma analiza la legislación vigente y ofrece algunas de las razones que amparan a los consistorios para oponerse a la instalación de empresas aunque tengan un estudio favorable de la DGA. Para Aliente, si Aliaga hubiera defendido la autonomía municipal y el cumplimiento de sus obligaciones por encima de las de otras administraciones, estaría defendiendo y apoyando a los ayuntamientos en la defensa de sus derechos, mientras que con sus palabras lo que ha suscitado es una velada amenaza a quien se oponga a planes nada claros y en ocasiones muy negativos para el desarrollo de los municipios en los que se instalan. Junto a la carta, la plataforma ha subido a su página web varios documentos que podrían ser de utilidad a los gobiernos municipales. Se trata de una modificación puntual de sus planes generales de ordenación urbana, con un modelo en formato editable y una guía que facilita su cumplimentación, con una recopilación de la normativa de los 17 territorios e indicación del artículo que regula la suspensión de las licencias en cada uno de ellos. El objetivo de dicho mecanismo es defenderse de la actual avalancha de proyectos que suponen una amenaza contra el medio ambiente y contra el mantenimiento de su desarrollo agrario, ganadero y turístico sostenible, al tiempo que provoca más despoblación en el territorio. Si de lo que se trata es de instalar megacentrales eólicas y fotovoltaicas a cualquier precio y favorecer a grandes empresas o desarrolladores de proyectos para recibir unas migajas a costa de la pérdida del territorio, la biodiversidad, el paisaje y las actividades tradicionales, pues adelante, señora Aliaga, con todos los proyectos y saltándose todas las leyes, pero permita y respete que los ayuntamientos puedan ser garantes de su patrimonio y no les amenace con la pérdida del mismo, denuncian en la carta abierta. Además, incluyen una petición para el consejero y vicepresidente. Sírvase disculparse ante todos los ayuntamientos que se han mostrado reacios a malvender su territorio e hipotecarlo de por vida, y póngase a trabajar con todo el empeño en hacer cumplir con toda la legalidad a las instalaciones industriales del sector eléctrico y que respeten los valores naturales de los territorios de Aragón. ¿Vais a comprar una máquina o vais a ver animales o solo vais a ver? Acudid por la cafetería y tomaos un café y dejad propina para la chica. La chica, la chica, la chica de San José. Decidme si sigue teniendo el pelo pelirrojo y rizado. Así es como yo la recuerdo. Pero también se lo puede haber cambiado. Si vais a la feria, acudid por la cafetería y tomaos un café y dejad propina para la chica, la chica, la chica de San José. Ella fue un verdadero amor. Dejad propina para ella. Y decidme si está bien. Entonces, todo estará bien en mí. Y estaré contento de haber escrito incluso antes de escribir. ¿A quién? Coño, ¿a quién? Sino a la chica, la chica, la chica de San José. Este es un viejo conocido de Radio Topo. Se trataba nada menos que de Julio Donoso. Era tan comunista que escuchaba la Cratador, que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel coliesa revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, Uyacas son quitado a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. Comunista. En Radio Topo 101.8 FM. Y si va de amigos de Radio Topo, pues bueno, hemos puesto a Magnetophones de fondo, que es otro grupo muy querido por esta emisora. Pues sí, amigos, aquí seguimos en directo en el 101.8 de la frecuencia moldava y... vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a aunque el fondo musical no pegue mucho, vamos a hablar de melenudos y melenudas de los 70. Allá cuando empezó a salir lo que sería el rock urbano y por ver también quién estaba detrás de estos lanzamientos, que es un tanto curioso. Bandas de melenudos con el sello del Opus Dei. Chapadiscos acogió a los abanderados del rock urbano y publicó los LPs de Asfalto, Bloque, Obús, Barón Rojo o Leño. Antes de la movida hubo un movidón. Y si el concierto fundacional de la movida fue el homenaje a Canito en la Escuela de Caminos de Madrid en 1980, el del movidón bien pudo ser el que duró 15 horas en Burgos, rebautizado por la Voz de Castilla en 1975 como La Invasión de la Cochambre, a saber, Triana, Gualberto, Barnin, Tilbury, Alcatraz. Era el embrión de lo que luego sería el rock urbano, aunque no todos los grupos encajan en la aspereza del asfalto y las diferentes denominaciones también dejan a algunas bandas fuera. Rock bronca, rock duro, rock obrero... Sea como fuere, en el mismo saco llegaron a convivir el rock progresivo, el rock andaluz y hasta el rock festivo, de, por ejemplo, Tequila. Hay un pegamento, en cambio, que unió a casi todos ellos. Vicente Mariscal Romero. locutor radiofónico y productor rockero, además de ideólogo y fundador de una discográfica clave en el desarrollo de una nueva escena alejada de la canción de autor y de la incipiente nueva ola. Chapa fue el sello dependiente de Zafiro que dio cobijo a las bandas de rock en castellano, desdeñadas por las multinacionales, más centradas en sus estrellas extranjeras y en los cantantes melódicos nacionales. Vicente Mariscal intentó venderle la idea a otras disqueras, pero todas la rechazaron, hasta que dio con unos empresarios con ojo, eran del Opus Dei. En el nacimiento de Chapa hay dos nombres clave, el que se ha jugado su dinero y todo, que es Antonio Ortega, y Luis Soler, que ha sido el hombre que ha puesto los pies a nivel de currar. Le explicaba a Romero, encargado de seleccionar a los grupos, a Jesús Ordovás, en una entrevista publicada por Discos Press, incluida en su libro Fiebre de Vivir. El pistoletazo de salida lo dio Asfalto, con su álbum homónimo en 1978. A la banda madrileña le siguió la cántabra Bloque, que también titularon su debut con su nombre. Rosendo Mercado publicó el primer LP de Leño, de nuevo homónimo, con Chapadiscos, que abrazaría el heavy de Barón Rojo, con Larga Vida al Rock and Roll, y de Obús, con Prepárate. Aquellos melenudos tenían prohibido acercarse a las oficinas de Zafiro. Más allá de la amenaza capilar, algunos de ellos militaban en el PC, como los hermanos Armando y Carlos de Castro, quienes formaron Barón Rojo tras abandonar COZ, que ondeaba la bandera comunista en el rock de la legalización, en 1977, firmada por Víctor Manuel. El grupo de Juan Márquez no llegó a integrarse en la escudería de Chapa, aunque una canción suya, El blues del crítico, fue incluida en la banda sonora de la película Nos va la marcha, editada por el subsello de la discográfica del Opus Dei, cuyos directivos se tapaban los ojos, los oídos o la nariz con tal de hacer caja. La pela, entonces como ahora, era la pela. Aquellos primeros discos fueron un éxito de ventas. A las bandas iniciales se fueron sumando otras. Ñu, ya sin Rosendo, Topo, que surgió al rebufo de Asfalto, Cucharada, el grupo de Manolo Tena, que también figuró en el cartel de la fiesta del PC, Paracelso, con el gran Wyoming, Mermelada, Crack, Santa, Mezquita, Tapimán, Panzer, Sobredosis... Morís, recién llegado de Buenos Aires, publicó 4 discos. Ariel Roth y Julián Infante, quienes le prestaron su guitarra y su batería durante la grabación del Fiebre de Vivir, fundaron Tequila e iban a ser fichados por Chapa. Pero su hermano mayor se los birló. Su primer álbum, Matrícula de Honor, en 1979, fue editado por el subsello Novola, que se había estrenado con Los Brincos, y los 3 siguientes por Zafiro. Tanto Morís como Tequila no encajaban con la etiqueta de rock urbano, porque el sello fundado por Mariscal Romero se abrió a otros estilos. Así, los Elegantes, de ascendencia mod, publicaron su sencillo No charles más, aunque sus LPs posteriores serían editados por Zafiro. La disquera grande también lanzó Para ti, de Paraíso, producido por Chapa. Lideraba esta última banda quien había militado en Caca Deluxe, cuyo EP homónimo fue publicado por Chapa. Al combo de Carlos Berlanga y Manolo Campoamor se sumarían Enrique Sierra, Alaska y Nacho Canut. Apadrinados por Ordovás, no pegaban ni con cola, como tampoco sus herederos, Pegamoides y Dinarama, abanderados de la movida. En todo caso, sorprende más que una empresa con altos cargos de la obra le hiciese sitio en sus oficinas a tanta greña. Yo les decía a las multis que venía una revolución, que se iba a cantar en castellano. Zafiro era del Opus. Es muy curioso eso. Pero es que Zafiro vio negocio. Punto. Nada más. Le confesaba Mariscal Romero a Fernán del Val de Ripollés, autor de la investigación Rockeros Insurgentes, Modernos Complacientes, Juventud, Rock y Política en España, 1975-1985. Era gente que no tenía nada que ver conmigo, no había choques, solo nos decían que no hablásemos de la iglesia, pero primaba el dinero. Zafiro me dio libertad absoluta, pero decían que no hubiera palabrotas, por eso no salió Caca Deluxe. Escuchaban Puta y no querían, añadía el productor. No obstante, en 1983, 5 años después del primer EP, editó Las Canciones Malditas, que incluían sus maquetas, hasta entonces inéditas. Adrián Boguel cuenta cómo se gestó Chapa en el libro Bikinis, Fútbol y Rock and Roll. El poder de persuasión de Vicente Romero empezó a formar parte de la leyenda cuando convenció a Zafiro para poner en funcionamiento un sello de rock en una discográfica dominada por miembros del Opus. El presidente y socio García Morencos era supernumerario. Torcuato Fernández Miranda, clave en la transición y en el ascenso de Adolfo Suárez, era miembro del Consejo de Administración. Y Carmen Grau, la tercera directora artística que aparece y la segunda en Zafiro, era numeraria. Chapa recurre a Teddy Bautista, ex cantante de Los Canarios y futuro presidente de la SGAE, para que ejerza como productor y firma los tres primeros del año. Por lo demás, los de la obra procuran tener la fiesta en paz. Avisan de que no quieren líos, desórdenes ni conflictos y acuerdan un tope de 50 horas por álbum entre grabación y mezcla, escribe Vogel. Por su parte, Mariscal Romero siempre ha defendido a los responsables de Chapa por una visión para el negocio musical de la que carecieron las multinacionales. El autor de Bikinis, Fútbol y Rock and Roll destaca que la discográfica marcó la transición del rock urbano al heavy, así como el surgimiento del punk en Madrid y en Cataluña. No se puede hablar del rock en España sin mencionar al sello que nos trajo a Leño, Asfalto, Topo, Barón Rojo, Obús, al argentino Morís y a Tequila, que conectaron espectacularmente con las ganas de juerga del país y con las de quitarse la caspa de encima, con una fórmula estoniana directa y contundente, concluyó Vogel. Bueno, y aquí estamos escuchando Para ti, porque la movida madrileña tenía mucho que decir. Por ejemplo, este es Fernando Márquez. Pues Fernando Márquez, conocido militante falangista y vinculado a lo que se llama Tercera Posición, que vinculaba pues el, digamos, lo que se llamaba rojopardismo, el mezclar ideología fascista con un pensamiento de izquierdas. Es curioso porque esta gente que iban así de pop elegante y que asumían que hubiera gente gay, era amigo muy personal de Berlanga, no de Berlanga el director de cine, sino de su hijo, de Carlos Berlanga, el compositor de un montón de canciones de Alaska y tal, que era abiertamente gay, pues bueno, eran gente que al fin y al cabo abrieron brecha para lo que sería la nueva extrema derecha, pues como es Vox, por ejemplo. Y en esa nueva derecha es donde podemos meter a Serpa. Serpa, que es el antiguo bajista de Barón Rojo, un grupo sobradamente conocido que, aparte del nombre, pues tiene muchas cosas de rojo. Siempre han sido una gente muy vinculada a la izquierda, muy representativa de una ideología, pues eso, con su anterior militancia en el Partido Comunista. Pero bueno, pues una serie de gente, pues digamos que se pasó al lado oscuro. Y gente que, bueno, pues que partiendo de un pensamiento en un principio progresista, pues terminaron en un ideario, pues eso, lo que se ha dado en llamar tercera posición o tercera línea, que son la gente de ideología confusa, que puede parecer así medio rojeras, pero que terminan teniendo pues un ideario abiertamente facha. Y eso es lo que ha llevado a suspender el concierto de Obús en que iba a tocar el bajo. No soy el bajo o la guitarra, en concreto Serpa, este antiguo componente de Barón Rojo. Sí, ahora debe estar una formación que se llama Los Barones, pues me imagino que tendrán ahí sus problemas con los antiguos miembros por ver quién se queda con el nombre original. Y tienen que tirar de... Pues, sí, que de Barón Rojo, que por cierto ya se han disuelto. Me parece que dieron los últimos conciertos en plena pandemia, o empezando la pandemia. Así que cuidadín con el rock, que la gente te sale por donde menos lo esperas, como por ejemplo Iggy Pop cuando hizo campaña para el Partido Republicano y para Bush. Lo sabía. Ya ves qué cosas, ¿eh? Bueno, hemos tenido una sección cultural y yo me voy a algo más prosaico y bastante más triste, como es la reciente noticia que salía, y he cogido la de Heraldo porque es la más completa, y es que en concreto estamos hablando, vuelve la temporada de recogida de la fruta y vuelven los temporeros. Y en concreto el Ayuntamiento de Calatayud ha abierto un expediente sancionador al propietario de 3 inmuebles que había arrendado a temporeros. Y bueno, pues como se suele decir, esto es la punta del iceberg, porque por desgracia suelen salir muy pocos casos de estos. En concreto, 3 viviendas unifamiliares que no tenían cédula de habitabilidad, ni luz ni agua corriente en el interior de las mismas, porque nunca se habían llegado a acabar, situadas en la urbanización Margarita, próximas a la Plaza de Toros de Calatayud. Pues estaban viviendo un número de personas que se desconoce, pero parece ser que en una de ellas vivían hasta 16 personas, estamos hablando de un unifamiliar, o sea, no del Palacio de Oriente, y en este sentido fueron detectadas por el vecindario y el ayuntamiento ha abierto un expediente sancionador y una infracción urbanística grave de 6.000 hasta 60.000 euros. Decir que se decreta la suspensión total de, si se llegara a producir, de suministros de luz, a gas, agua y telefonía, aunque en principio no se puede proceder al desalojo porque las viviendas no están habilitadas para ser ocupadas, pero sí que puede permanecer gente en el interior. Bueno, una cosa que la verdad es que me resulta un poco compleja de entender, así que si hay algún abogado en la sala que me lo explique, porque no lo puedo entender, sinceramente. Y eso, pues, que cada X tiempo va surgiendo esta noticia, y en este caso estamos hablando de que podía haber hasta 40 personas viviendo en 3 viviendas sin cédula de habitabilidad. No es la primera vez, ya en varias ocasiones se han producido estas denuncias por parte de organizaciones sindicales sobre todo, y es más frecuente de lo que nos tememos. Y si hablamos de precariedad, pues bueno, en los dos últimos días, con esto de la variante Delta del virus, pues ha habido 2 brotes muy masivos, en concreto en la cárcel de Palma 2, 76 infectados, atribuyen a un preso, con la excusa de que un preso no se había querido vacunar, pues bueno, se han contagiado 76. Bueno, mejor podríamos hablar de hacinamiento. Y en Picassent, hace un día nos encontramos con 155 contagiados de cárcel, en la cárcel valenciana por COVID. Al menos 3 funcionarios que se sepa, y 152 presos. Uno de los funcionarios está contagiado, otros 2 en cuarentena, y lo que se ha optado ha sido por dejar a los presos metidos en sus celdas, con lo cual, pues bueno, todavía se empeora un poco más su calidad de vida. Decir que desde la cárcel de Zuera hubo denuncias hace unos meses, y de momento no se conoce la situación en las prisiones aragonesas, pero claro, estamos hablando de que muchas de estas cárceles llegan a triplicar hasta la cantidad que estaba prevista en un principio. Y todo esto mientras tenemos noticias de que a finales de junio él llegaba, bueno, pues desde la cárcel de Mansilla de las Mulas y a través de la Cruz Negra Anarquista, que el sistema penitenciario se ha escudado en la pandemia para volver a suspender las comunicaciones de vis a vis, al menos hasta en 23 cárceles, mientras que en otras 24 tampoco se permiten las comunicaciones familiares. Además, se han restringido y prohibido en muchos casos los permisos a aquellas personas presas que pueden disfrutar de los mismos. la nueva situación que afecta tanto a presos vacunados como no obedece nuevamente a la arbitrariedad de muchas cárceles con el beneplácito de instituciones penitenciarias. No se entiende que mientras en mayo se reanudaron los vis-a-vis, o sea, la comunicación personal con familiares y amigos, aunque castigando con 10 días de aislamiento a los presos que optaban por ellos, recientemente en varias prisiones se ha optado por volverlos a suprimir. Y decir que bueno, pues muchos presos rechazaron el sistema este de aislar a las personas 10 días o hasta 14 después de tener un vis-a-vis, por lo cual pues prefirieron no tener vis-a-vises, pero ahora directamente han desaparecido. Comentar que bueno, es muy difícil ya saber lo que sucede en las cárceles, pero bastante duras son si encima pues bueno, nos encontramos con que no se permite a las personas presas ni tan siquiera tener las comunicaciones con los familiares. Nace Luz Verde, el primer partido canábico nacional para impulsar la regulación y frenar la represión del sector. España tendrá un partido de ámbito nacional que se centrará en reclamar la regulación integral del cannabis. Se llama Luz Verde y se constituirá en una asamblea en Pamplona, donde la formación política canábica Navarra RCN NOC se convertirá en un partido estatal para presentarse en todas las circunscripciones electorales del país. La falta de avances en la legalización de la marihuana y la persecución judicial al sector han sido, según los responsables, los detonantes de este paso. Y su presidenta será la veterana activista Fernanda de la Figuera, la abuela marihuana. La posible base electoral de este nuevo partido habría que buscarla, por ejemplo, en los datos oficiales sobre consumo de cannabis y, por tanto, de potenciales defensores de la regulación de su uso y cultivo en un país que aún no ha aprobado ninguna ley que lo legalice, como sí han hecho otros países de la Unión Europea o América. La delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas refleja que el 14,6% de la población masculina y el 6,3% de la femenina de 15 a 64 años ha consumido cannabis en el último año, lo que supondría en términos absolutos más de 2,8 millones de personas. Los usuarios más habituales, quienes dicen haber consumido en el último mes, serían, según la extrapolación del mismo sondeo, algo más de 2,2 millones. Y también se podría obtener alguna referencia demoscópica del pasado mes de abril, que revela que el 49,7% de la población española está a favor de que se legalice la venta de marihuana en determinados establecimientos y condiciones, un porcentaje que aumenta hasta el 90,1% entre quienes están a favor de la regulación para su uso médico. Pero lo que ha llevado a un centenar de activistas históricos de todo el estado a crear el partido canábico Luz Verde no han sido tanto los datos demoscópicos como la urgencia de hacer frente a unos hechos que les preocupan mucho. La creciente presión en mitad de una pandemia contra el mundo del cannabis adulto y democrático en España. Dicen, unida a la falta de avances en la regulación del cultivo y uso de la marihuana pese a la existencia de un gobierno progresista. Como ejemplos de esa creciente represión, los responsables de Luz Verde destacan la prisión de directivos de asociaciones de usuarios, el registro de cientos de tiendas de CBD en toda España, la destrucción de cultivos de cáñamo industrial que contaban con todos los permisos, el oscurantismo de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad en relación a la concesión de licencias para cultivo de marihuana con fines de investigación o de producción medicinal, y las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo que han tumbado las leyes de Cataluña y Navarra y el Plan Municipal de Barcelona, que regulaban el funcionamiento de los clubs de cannabis. En 2018, el Parlamento Foral acordó instar al Congreso de los Diputados a aprobar una ley como la Navarra para regular los clubs de cannabis desde el ámbito estatal y, por tanto, de acuerdo con lo exigido por el Tribunal Constitucional. La proposición decayó con la disolución de las Cortes tras las sucesivas convocatorias electorales, pero renació el pasado marzo a instancias de Jero Abay, dentro del grupo de Izquierda Confederal, y se encuentra a expensas de ser debatida. Y ahora la formación que ha estado detrás de todas esas iniciativas, que en las últimas elecciones autonómicas obtuvo 1.251 votos, un 0,36%, 9 décimas menos que Equo, ha decidido mutar en un partido nacional. Según el representante de Luz Verde, España, en vez de avanzar en este campo, igual que están haciendo otros países como los vecinos Portugal o Marruecos, que ya han aprobado leyes regulatorias del cannabis, está retrocediendo, aumentando la represión judicial y policial sobre las asociaciones, las tiendas grow shop, la venta de CBD y los cultivadores de cáñamo industrial. Los cientos de clubs, de usuarios y de tiendas de productos relacionados con el cultivo y consumo de cannabis y los miles de consumidores que hay en España son, para esta formación, la mejor palanca para saltar al escenario de la política nacional sin miedo a estrellarse. Y ese gran salto se sustentará en un programa basado en la propuesta de una legislación integral que abarque todo el espectro de la marihuana, desde que se seleccionan y venden las semillas hasta el consumo de sus productos por diferentes vías y con distintos objetivos. De aquí a 2023, cuando se supone que serán las próximas elecciones generales, vamos a estar escuchando a todo el movimiento, a las asociaciones, tiendas, empresas, para ver qué es lo mejor para todos. Y todas las aportaciones serán bienvenidas, asegura el dirigente. La presidenta del primer partido canábico nacional será la activista más veterana de España por la regulación de la marihuana, Fernanda de la Figuera, que pronto cumplirá 78 años. Ha decidido aceptar el cargo político que le van a encomendar, aunque está sufriendo unos dolores de espalda impresionantes, que se trata con tintura de cannabis y una pomada de CBD, en vez de con los parches de fentanilo que le recetó el médico. Y lo hará porque no le gusta, no porque le guste figurar, porque está deseando o porque esté deseando ocupar un sillón. A mí, a estas alturas, dicen, me da igual ser presidenta o no. Pero si sirve para algo, pues estoy encantada de colaborar. Bueno, la señora súper feliz, ¿eh? Le da... Sí, la verdad. Y de hombre, no sé si me funcionan los parches, pero lo contenta que estoy. Debe decir. Esta mujer de casi 78 años sigue pendiente de la resolución del proceso judicial que en diciembre de 2019 le impuso en primera instancia una condena de 9 meses de prisión y una multa de 10.000 euros. La sentencia la recurrió y ahora se encuentra a la espera de lo que se resuelva en segunda instancia. Ella, por el tiempo de condena y por edad, no tiene que entrar en prisión, pero le parece bochornoso que sí lo hayan hecho activistas como Albert Tío, que cumple ya tercer grado por una condena de 5 años de cárcel por unos hechos similares al suyos. El nuevo partido canábico se propone también impulsar este movimiento político en toda Europa con el objetivo de propiciar cambios legislativos sobre la marihuana en el seno de la Unión Europea, mediante directivas que luego deberían ser cumplidas por los Estados miembros. Para ello plantean presentarse a las próximas elecciones europeas, unos comicios en los que resulta más fácil llegar a obtener representación porque concurres en una sola circunscripción, a la que se suman los votos de todo el país. Y también se plantean explorar la posibilidad de solicitar la convocatoria de un referéndum en España sobre la regulación del cannabis. Sin embargo, los responsables de Luz Verde aseguran que el partido nace con la vocación de dejar de existir cuanto antes. nuestro objetivo es desaparecer como partido, porque realmente creemos que no debería existir un partido canábico. Pero si los otros partidos no te ofrecen soluciones, tienes que presentarte. Si ven que les quitamos votos, a lo mejor se toman más interés en el asunto, afirman. ¿Qué cosas, oye? Pues parece, mira, sí, antes hablábamos que dentro de la paleta de colores que representan los partidos, pues el verde sí ya parece que lo había copado una formación política, pues ahora van a llegar estos a disputar. Sí, sí, desde luego. La verdad es que es bastante curioso. Bueno, y también es una realidad que el consumo de María o de hachís en esta español está más que extendido. O sea que además estoy viendo una foto de la señora, de la abuela marihuana, con unos cogollos gigantes. Madre mía, qué impresión. Así que eso. Oye, que se nos acaba el programa, ¿no? Vamos a ver qué sintonía tenemos por aquí. Hoy hemos tenido un programa tranquilo, ¿no? Hay secciones culturales y todo eso. Alguna desdicha, que no, siempre tenemos que contar alguna, pero bueno. Un poco de rock and roll, un poco de marihuana. Sí, sí, la verdad es que vamos, estoy aquí desmelenados, sobre todo yo. Y la semana que viene no sé si tendremos programa. Tenemos puente, ya veremos. No sé si estaremos por aquí, si estaremos con ánimo de venir. No sé, yo estaré porque tengo que trabajar esas cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así que yo de momento me despido, como siempre, con un pletórico, salud y anarquía. Y nos vemos. Cuídense. ¡Día Castillo, curso de vida!